La infraestructura de Internet es la columna vertebral del ecosistema de Internet. Incluye el hardware físico, los medios de transmisión y el software que se utilizan para interconectar computadoras y usuarios en Internet. La infraestructura de Internet es directamente responsable del alojamiento, almacenamiento, procesamiento y servicio de la información que forma los sitios web, las aplicaciones y el contenido.